clarinetes en el viento y el sol, tu compañero de juego, tu jardín de cemento y el sol. Nació de cartón, nació el amor. En palacio de cartón, nació el de cartón nació el amor.